Alejandro. Alejandro, ¿qué estás haciendo con la nariz pegada a la mesa? Alex, ya basta. Ningún problema es tan grave como para que lo intentes olvidar de esta manera. No lo hagas. Una vez que empiezas, se te va a hacer muy difícil dejar el vicio. Alex. Alex. Alex, por favor. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué quieres? Que no te drogues. Salud. ¿Drogarme yo? No, nunca. Solo estaba quitándole el polvo a la mesa. Está requete cochina. ¿Y por qué no utilizas el trapito de franela que hay para hacer eso? No, ¿cómo crees? Si estamos ahorrando agua y no lo puedo lavar. Bueno, eso no importa. Pero menos mal que no te estabas drogando. Yo pensé que los problemas de cálculo te tenían desesperado. No, mano, no es tan grueso. Si repruebo, pues qué bueno. Y si no, pues mejor. Al fin y al cabo que mi papá ya está acostumbrado. Y no se enoja, lo tengo bien entrenado. Yo que tú no diría eso. Tu papá te puede estar escuchando. ¿Escuchando? No lo creo. A esta hora siempre está leyendo el periódico. Nunca oye el radio, pobre tío. ¿Ah, no? ¿No? Pues le podría llegar una carta anónima diciéndole que escucharle el programa esta vez. ¿No serías capaz? Claro que sí. Un hombre desesperado y sin dinero para mantener a su gigantesca familia puede hacer eso. Y mucho más. Está bien, ¿cuánto quieres? Ya sabes, lo de siempre. Ay, pero si todo mi dinero no te alcanza para sostener a toda tu familia, por favor. Quizá no, pero me alcanza perfectamente para rentar 50 películas con la nueva promoción de Videotentro. ¿Y solo eso? ¡Claro que no! Ahora si ordenas un McFrío de McMonas, te regalamos la hamburguesa que tú quieras. ¿La que yo quiera? ¡Claro! La que tú quieras, solo en McMonas. Bueno, ya déjame en paz, tendrás tu dinero, rata chantajista. Nunca te creí capaz. Ya, cálmate, mi hijo. Bueno, vamos a empezar el programa, ¿eh? Ya. Bueno. ¿Bueno qué? ¿Qué? ¿De qué lo vamos a hacer? Ni idea. ¿Cómo que ni idea? ¡Qué bárbaro! Ni hubiéramos venido. Pues estamos aquí en línea directa, acabamos de recibir una llamada de un fan, no sé qué nos quiera decir, pero pues vamos a ver qué onda. ¿Bueno, sí? Bueno, ¿quién habla? Alejandro. ¿Cómo que muy penosa? No, hombre, no te preocupes, aquí en la maraña no importa. Ay, ya, ¿viste? Es que les quería pedir... Espérate, no me... Ay. ¿Qué le están haciendo? Espérate, Alejandro, aquí es que está mi novio, mi amigo. Ay, oye, espérate. Espérate. ¿Qué se le ofrece, señorita? Ah, quería pedirles un programa. ¿Un programa? Sí, ¿cómo no? Ya sabe que aquí en la maraña pues le damos gusto para lo que quieran a los fans. Un programa, pues de las drogas. ¿Cómo que de las drogas, no? De las drogas, pésame en la que... ¡Ay, ahora sí ya estoy viendo amarillo! No, ¿sabe qué? Muchas gracias, muchas gracias. ¡Dinosaurio verde! No, ya, muchas gracias. Ah, oíganme, ¿con quién creen que hablan? ¿De quién nos vieron cara? No te hagas, Chuy, el otro día yo te vi en el conchalito entrándole redudo. Cállate, no te metas en mi vida personal. Radio Escuchas, como ustedes siempre están en nuestro corazón, hemos decidido, como siempre, darles gusto. Vamos a hablar de las drogas y no de todo lo que pueden afectar a la sociedad, sino de todo lo que le afectan realmente. ¡Órale, qué buen discurso! Ahora lo único que falta es que la gente que nos escucha se lo crea. ¿Tú te lo creíste? Sí. Ah, entonces cualquier idiota se lo traga. Bueno, y aprovechando, podemos empezar por mostrar esta actitud, que es típica de los usuarios de cemento. A ver, Alex, por favor. Alex. ¿Dónde está la vuelta? A eso. Aquí, mijo, con cuidado. No. Por el otro lado, menso. Bueno, ahora vamos a ver qué es lo que pasa con los usuarios de cemento. Primero, se llevan la bolsa a la boca. Alex, no te la comas. Bueno, ¿a ti? Sí, eso. Ahora, para explicar mejor el funcionamiento del proceso respiratorio del individuo, tenemos a un experto traído desde Brasil. Abra la boca y respire más o menos así. Observe bien. Esta respiración tiene que ser hecha solamente por la boca. Respire y aspire profundamente por la boca. Trate de dejar la mente en blanco. Piense en dormir. Alex, es tu turno, ahora hazlo tú. todo lo anterior está obviamente... mal. Pero bueno, ¿qué es lo que sucede biológicamente en el proceso del consumo de cemento, Chuy? Bueno, lo que pasa es que las sustancias tóxicas que contienen el cemento pasan al cerebro por dos vías, la glándula pituitaria y las alveolas pulmonares y la circulación sanguínea, después de ahí, para después dar efecto como la elevación de la presión sanguínea y destrucción de las células cerebrales, lo cual produce una terrible... Chuy, ¿qué estás tomando, Chuy? ¿Qué te pasa? Yo, nada, como yo, es que me encontré unas pastillitas traídas en la calle, y creí que eran afrodisíacos, por cierto, le puse unas en la cafetera del radio. Ay, pero qué bruto es. Eres chulo, y esos no eran afrodisíacos, seguro que eran anfetaminas, hombre. Bueno, chicos, aprovechando, ¿verdad? Este es el típico ejemplo de una persona que ha consumido anfetaminas. Como que les entra una euforia y un acelere que no puede con ellos. Y obviamente consumir anfetaminas está mal, chicos. Tú fuiste. Tú eres el único culpable. Yo nunca quise que nuestros hijos fueran unos delincuentes. Fue tu culpa, mal padre. Amigos, yo sé que no todos son tan técnicos como nuestros guionistas, así que vamos a explicar lo que es una anfetamina y sus efectos. Las anfetaminas son compuestos químicos que elevan la presión sanguínea y producen un fenómeno conocido como vasoconstricción y aceleran el metabolismo del sistema nervioso en general. ¿A ti te gustaría que te pasara esto? ¿No, verdad? No. A nadie le gustaría. Claro. Así que evita las anfetaminas. Cuando puedas, mejor tómate una naranjada suprema de la mejor calidad. Bueno, dejemos esto de la experiencia personal por un lado y mejor vamos hablando con una persona que haya sufrido de veras una experiencia espeluznante que haya cambiado su vida. Y para esto hemos hablado con la señora Harp, que sufrió terriblemente... ¿Qué? Que sufrió terriblemente que... Su hijo Terry, ¿no te acuerdas el muchachito este pobrecito? Ah, sí, cierto. Que su hijo Terry estaba en el mundo de la droga. Sí, entonces, no, por favor, escuchen documental, por este favor. Documental. La señora Harp vivía con su único hijo Terry en Oklahoma City. Se habían mudado hace 2 meses desde Colicus, Ohio, cuando Terry conoció a un maleante de color negro, como todos los maleantes, que lo metió en el mundo del crack. Si Terry y yo estábamos viviendo en un barrio pobre del este de la ciudad porque no teníamos dinero. Yo siempre confié en Terry. Él era un joven tan bueno y responsable como su padre, que hacía un año había muerto. Él era un chico perfecto. Bueno, casi perfecto. Un poco pequeño, sí, pero a los ojos de una amante madre no importa eso. Todos los domingos íbamos a misa juntos y a la salida le compraba su heladito. Le encantaban los heladitos, especialmente de coco. Recuerdo bien que una tarde, cuando salimos de misa, un señor alto, guapo y fornido se nos acercó y nos preguntó nuestro nombre. Él era muy agradable. Era como un segundo padre para mi hijo. Pronto nos hicimos amigos, y mi hijo y él salían muy seguido al cine y a pasear en lancha. Eran tan felices. Pero yo no sabía que en esos paseitos, George, el señor, le hacía fumar, comer, inyectar, dormir, soñar crack. Y eso, poco a poco lo enloqueció. La señora Harp y su hijo conocieron a George McBush la tarde del 10 de mayo de 1994 en la Catedral de Oklahoma City. Para el 15 de mayo del año siguiente se supo que Terry Harp dejó caer su pipa de crack en la mecha de unos cartuchos de dinamita por accidente. Esto causó los acontecimientos de Oklahoma City que todos conocemos. Terrible historia. No los va a comprar Televisión Azteca. No, ya, Chuy, esto es muy serio. El crack es una de las drogas más canijas que hay. De hecho, después de la nicotina, es la sustancia más adictiva que existe. Y el otro problema es que es la más destructiva. Lo que sucede es que en realidad el crack es un derivado chafa de la cocaína. O sea que es como fugar cigarros Tigres, Faros, Pacífico... ¡Rar, Tigres! ¿Sabes por qué se llaman Faros? Sí, porque dejan así... Te dejan viendo lucecitos. ¡Ay, qué lindo! ¿Y sabes por qué se llaman Tigres? Bueno, ¿por qué? Porque después de que te fumas uno, sientes que te acaban de dar un sablazo. Ay, me matas. Oh, me matas. El crack produce evasión de la realidad y un sentimiento temporal de bienestar, seguido por una depresión que generalmente, y con el tiempo, se acrecenta y causa la muerte por suicidio. Y seguro que algunos de ustedes están pensando, no, estos chavos están bien locos, si ni pasa nada. Pero los que piensan eso, la mera verdad, nada más se engañan, porque dentro de ellos saben bien que sí pasa. Que acabas bien fregado después de darte un toque de lo que sea, de anfetas, de coca, de crack. Y luego también hay otros que dicen, no hay problema, que al fin no le hacen a nada fuerte, que nomás se dan sus toques con marihuana. Pues no, mi chavo, aunque sea una droga un poco menos agresiva, no por eso deja de ser peligrosa. Tú mismo te das cuenta. Si ya que estás arriba ni cuenta, te das de las cosas que te metes. Drogas, quiero decir. Claro, claro. Sí, es cierto. Aunque está probado que la marihuana no produce adicción física, también está comprobado que produce adicción psicológica. Y una vez que entra uno en esa etapa de lo más seguro, es que se empiezas a consumir otras drogas más peligrosas. En otras palabras, la marihuana es la puerta a las drogas más canijas. Y luego están nosotros que dizque muy místicos, que me voy a comer el honguito para ver a Dios. Por ahí no sabía Dios, mi chavo. Mejor espérate a que salga la maraña en la tele, ¿no? Por cierto, hablando de hongueros, vamos a tener una entrevista con Jim Morrison, que es todo un experto en esos rollos. Bueno, aquí estamos con Jim Morrison, que lo acabamos de invitar. Por cierto, Alejandro tuvo que ir al baño en estos momentos, porque al ver a Jim Morrison no se aguantó las ganas, la emoción, se hizo pipí en los pantalones, tuvo que ir a cambiarse, y bueno, me dejaron aquí solitos con Jimmy. Jimmy, bueno, Jim, ¿te puedo decir Jimmy? Sí, por supuesto. Bueno, ¿de dónde eres, Jimmy? Yo soy de Estados Unidos. Ah, Estados Unidos. Y, bueno, aquí lo que queremos realmente es... Vamos al grano. ¿El grano? A ver, ¿tú qué piensas de las drogas? Las drogas son el canal para ver el cielo. Yo pensé que ese era el 2, pero bueno. Dígame sobre una historia que yo escuché por ahí... Sobre usted y María Sabina, la honguera. ¿Qué onda con eso? ¿Qué hongos con eso? María Sabina es una honguera indígena de México que me ayudó a ver la verdad. A ver los cielos y la tierra como verdaderamente son. Espérame, Ay, sí. Caray. Jimmy, tenga más cuidado... Acabo de vomitar sobre un regalo que le había traído a Alejandro, pero bueno, no importa. Disculpa, ¿usted está enamorado de Sabina? No, no estoy enamorado de Sabina. Simplemente sé que es una mujer con mucho nivel. ¿De mucho nivel de qué? ¿A qué se refiere cuando dice eso? De energía, de las energías que fluyen por todo el mundo. Ella en mucho nivel. Oiga, ¿qué es ese olorcito? ¿No se ha bañado en cuánto tiempo? ¿Qué onda? No, no nos debemos de bañar porque no hay que gastar el agua ni miedades. Oiga, y el dígame... El agua es la vida que fluye por todo el mundo. Jimmy, esa María Sabina, ¿usted cómo la conoció? A ver, dígame, ¿cómo la conoció? ¿Cómo se enteró de ella? ¿Qué onda? Pues todo el mundo artístico me la recomendaron para que yo fuera. ¿Y tiene alguna relación íntima con ella? Por supuesto. ¿A qué te refieres con relaciones íntimas? ¿A qué cree que usted me refiero? ¿A qué cree que me refiero? A ver. ¿Situaciones sexuales? No, pero entran. Me refiero a una relación íntima, o sea, como de más que amigos. No amantes, más que amigos. Bueno, quizá amantes también. Bueno, no importa, no lo piense tanto, que le veo cara de no sé qué onda y me da miedo que se me vaya a desmayar aquí. Bueno, Jimmy, a propósito, ¿no tiene...? Un amigo aquí me preguntó hace mucho tiempo que si esta María Sabina tenía alguna relación con Joaquín Sabina. ¿Usted qué tiene a decir esto? No conozco a Joaquín Sabina. Bueno, antes de despedirme aquí, yo estoy seguro que Ricardo y Alejandro preferirían que me dieran un autógrafo Es más, sonríe para acá. A ver, sonríe. Tengo una cámara de video que es mejor así. Oiga, señor, pero por favor no se baje los pantalones enfrente de la cámara. ¿Por qué no? Yo soy así. Dios me trajo al mundo. No, no, no. O sea, si sigue haciendo eso, voy a tener que mandarlo a cámara infragante. No importa, no importa. Dios así me trajo al mundo y así como soy. Sí, pero no te trajo haciendo esas cosas, Jimmy. Yo no sabía que se podía hacer eso así. Bueno, no importa. Un saludo aquí desde la cabina de grabación con Jim Morrison. Y bueno, señor Jimmy, le quiero decir algo muy importante. Sí. Usted se va a morir de una sobredosis de droga en los años 70. Pero, ¿cómo que me voy a morir de una sobredosis? ¿Morir de sobredosis? Eso quiere decir que su... Ay, güey. Bueno, ya se nos, aquí se nos quedó Bueno, no sé si se nos petateó o se nos durmió. La cosa es que mejor vamos a tener que quitarlo aquí porque está manchando toda la mesa. Aquí estuvo Jesús Castañeda, reportando para La Maraña. Muchas gracias. Ahora bien, ¿qué es lo que hace a una persona entrar en las drogas? Bueno, depende. Algunos porque de a tiro su vida está completamente acabada y para escapar de la realidad las toman. Eso es algo que siempre se escucha cuando se habla de las drogas y se escucha cómo terminó psicológico. ¿Cómo? Pero la verdad, a ver, no sé lo que haya escrito el cuate, ¿verdad? Uh-huh. Pero la verdad la cosa no es así de fácil, es mucho, pero muchísimo peor. A las personas que toman drogas por querer evadir la realidad, yo creo que las entiendo. No las justifico, ¿verdad? Pero las entiendo. Normalmente, estas personas son de clase baja. Se drogan con sustancias baratas, ni siquiera con crack, más bien con tiner o cemento. Creo que si yo viviera en su ambiente y viviera la vida que ellos viven, ¿verdad? La vida que ellos viven. Y bueno, si viera las cosas terribles que ellos ven, yo creo que trataría de escapar de la realidad tan espeluznante como esa a como diera lugar. Sí, esa gente de veras que la pasa mal. Yo he escuchado historias que realmente han pasado y parecen para novela de canal de las telestrellas. Por ejemplo, una niña que vivía con sus papás en una colonia pobre de aquí de La Paz tenía 13 años cuando su papá la violó. La madre lo sabía todo. Ella tenía hermanos pequeños que también lo sabían, pero nadie se atrevía a decir nada porque el señor tenía un genio un poco fuerte y había amenazado con matar a quien dijera algo. Ah, sí, es muy buena. La niña quedó embarazada. De hecho, terminó por tener 3 hijos de su propio padre. Hasta que se hartó, ¿verdad? No se sabe si ella o el papá, ¿no? Y se salió de su casa. Si yo fuera alguno de los hermanos o lo que sea, pues me fumaría hasta los calcetines, bien mal. Lo peor de todo es que aunque te fumaras todo el departamento de frutas y verduras del CCC, nada cambiaría. Hasta estarías peor. Desarrollarías una adicción que poco a poco te llevaría a la cárcel por robar para drogarte o a la muerte. Bueno, esa es una de las maneras de entrar en el mundo de las drogas. Cuando de veras ya no quieres saber nada, ¿no? Otra es cuando nosotros los fresas estamos en una fiesta con los cuates, ¿no? Con los friends. Sí, con los friends, ¿no? Y ya medio borrachos y de pronto alguien sacó las pastillas y, o sea, ni te diste cuenta cuándo te convencieron para tomártelas, ¿no? Uf, padrísimo. Como un tipo que le pasó exactamente eso. Pero él inhaló cocaína y en la euforia de la droga tomó su carro y se fue a dar una vuelta. Lo último que vio fue el tráiler que venía de frente en la carretera Pichilingue. ¡Ay, qué historias! ¡Tápate el ojo! ¡Ay, sí! ¡Qué bobos! O sea, hasta Pichilingue. ¡Qué horror! De seguro eran unas picopsitas. ¡Qué horror! No, sí, en mi limusina no me pasa nada, yo por eso tengo helicóptero. Bueno, lo que queremos decir con esto es que nadie está a salvo de la drogadicción. Absolutamente nadie. No es cierto que solo los ricos se drogan, ni tampoco es cierto que solo los pobres lo hacen. Bueno, yo creo que vamos a pasar a la nueva sección recién estrenada, Arañas y Marañas, un recuerdo de antaño. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. ¿Sabes qué efectos tiene la nicotina en el organismo? Aparte de que produce cáncer y énfasis, es efisema pulmonar. ¿Efisema? Efisema. Ok. Efisema pulmonar. La nicotina es una sustancia venenosa. De hecho, una gota de nicotina pura colada en la punta de la lengua. ¿Colada? Produce... ¿Con qué le iban a colar? Colocada. ¿Sabes lo que es el LSD? Claro que sí, el al lado del cible domercio. Ah, no, no, no. Se le conoce como ácido lisérgico o ácido. ¿O ácido? ¿O ácido? Sí. Ajá. Produce defectos en los hijos del que los utiliza. Y, por cierto, una canción de los Beatles, Lucy in the Sky with Diamonds, fue nombrada de manera que las siglas del título coincidieran con LSD. Más tarde, a uno de los mayores descubrimientos de la antropología, esto es el Australopithecus africiensis, se le nombró en honor a esta canción. Lucy, le dijeron. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de las anfetaminas. Las anfetaminas, como ya hemos estado diciendo, son sustancias que producen una especie de aceleración en el cuerpo. Y después de que una persona las consume, tienen una cosa que se le ha denominado el efecto de rebote. ¿De rebote? Eso es que agarran y... No, el efecto de rebote es cuando una persona termina de... O sea, cuando el efecto de una anfetamina deja de hacer efecto en el cuerpo. Produce una depresión. Produce una depresión, pero bastante gacha. Y a veces hace que la gente se quiera hasta suicidar. Y realmente hace que la gente necesite, o sea, tenga que tomar más de esa misma droga. Para no deprimirse más. Y así se vuelve un ciclo. Claro, un ciclo, un círculo vicioso. Realmente no sé si tenga dependencia física como tal. Bueno, eso podría ser dependencia física, ¿no? En cierto sentido. Bueno, también ahora otra cosa que tenemos aquí es sobre una historia sobre Sigmund Freud, que todo el mundo la conoce. Ah, buenísimo. Sigmund Freud fue el primero en utilizar la cocaína para tratar a los adictos a la morfina, ¿verdad? Que es otra droga. Y resulta que le salió peor. Sí, le salió el tiro por la culata. Sí, por la culata. Y entonces resulta que, o sea, para quitarle la droga de la, o sea, el vicio de la heroína, pues Freud dijo, no, de pues... De la morfina. De la morfina, perdón. Dijo, no, pues ni modo, o sea, vamos a ponerles algo, una cocaína. Cocaína, no pasa nada. Que no sabían, ¿no? Todos esa droga era utilizada como anestésico local para las operaciones otorrinolaringológicas. Y otras, no me acuerdo cuáles son las otras. Y bueno, realmente lo que pasa es que tienen propiedades anestésicas, analgésicas, perdón, anestésicas. ¿También anestésicas? Sí, bueno, supongo que sí, la coca. Pero sobre todo es el rollo analgésico. No hay que tampoco pensar que las drogas son malas de por sí. Es malo ser adicto a la droga cuando no tienes una prescripción. Pero hay muchísimas drogas, pues que la verdad, las drogas son una ayuda para la sociedad, para la medicina, ¿no? Los fármacos. También tenemos que la cocaína para 1973 tenía más de 5 millones de adictos en Estados Unidos a la cocaína. Para 1973. Tenía más de 60.000 adictos en Colombia, me parece, pero no a la cocaína, sino al bazuco, que es una combinación entre cocaína, marihuana y tabaco. Uh-huh. Tenía más de 220.000 adictos en Bolivia al sulfato de coca y tenía no sé cuántos en otros lugares. Pero resulta que todas las drogas, algo curioso es que todas las drogas, donde menos se produce drogadictos a una droga es en el país en que se produce. O sea, si México produciría, si produce marihuana, todos los países que lo rodean, o sea, los que exportan, entre comillas, serían los países adictos y México no sería adicto a la marihuana como los otros países. Pero eso sucede con todas las drogas excepto la cocaína. La cocaína es la única droga que tiene más adictos dentro del país que la produce. A ver, ¿tú por qué crees que sea eso, Alex? Yo la verdad no estoy de acuerdo con eso. Pues así es, Alejandro. No, así te lo dicen en la escuela, pero yo no estoy de acuerdo con esto. Yo creo que... No, claro que no, Alejandro lo buscó por su parte. Yo creo que la cocaína y la heroína y las drogas caras están en función del dinero que tiene el país en el que se está dando. Es decir, si no puedes comprar coca, pues no la compras, no la tienes. ¿Y si la puedes conseguir más fácilmente, la comprarías? Pues sí, muy probablemente. ¿Y dónde crees que se puede conseguir más fácilmente? Probablemente en los países productores. ¿Y dónde crees que se venda más barato? No te las venden, o sea, por favor, si es un negocio de muchos millones de dólares, ni modo que te la regalen ahí porque trabajas ahí. No, pero te las venden. No, pues sí, pero te las venden muy caras. Para sacar 2 gramos de heroína necesitas 2 hectáreas de sembrado y 2 gramos de heroína es lo que te consume. Estamos hablando de cocaína. De cocaína, perdón. Se la consume un cocainómano en 3 días, o sea, por favor. Bueno, es mi opinión. Ya no quiero decirlo. ¿Por qué no? Porque no me gusta discutir contigo porque te quiero demasiado. Ya nos están corriendo. Qué bonito. Qué bonito nos corrieron. Bueno... Chuy, ¿no quieres despedir a nadie? A todos mis compañeros de básquetbol que ojalá ganemos el partido. Ah, sí, ojalá ganen, de veras. Ah, bueno, Silvia Rinder, ya aliviate, ¿no? Por favor, porque ahora sí que oye, por cierto que Silvia Rinder desgraciadamente no está en la cabina hoy con nosotros. No sabemos si vaya a producir musicalmente el programa, no sabemos bien, pero esperemos que sí. Así que lo vamos a dejar así como que abierto ese crédito. En la cabina, Ricardo Zamora, Alejandro Borges. Jesús Castañeda. Bye.